9 de la mañana, 46 minutos, estoy en contacto con Marcelo Rodríguez de la Asociación Agrícola Ganadera de la provincia de La Pampa. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Daniela. ¿Cómo te va a vos y a toda tu audiencia? Buen día. Bien. Marcelo, ¿cómo va en principio el tema de la recuperación del espacio del restaurante de La Rural? ¿Qué pasó allí? Bueno, mira, con respecto a ello, si salió la primera medida del juzgado, que nos favoreció, bueno, salió favorecida la sociedad la agrícola por el tema del desalojo. Yo en realidad no, después de, bueno, leí unas declaraciones del abogado de la otra parte, pero bueno, yo en ese tema no voy a entrar porque, bueno, por una cuestión, nosotros tenemos estudios de abogados y viste que son... Bien, que se entiendan los que cobran para eso. Sí, no, y aparte son los que están en el tema, viste, la parte legal uno... pero bueno, el primer fallo salió a favor nuestro, y lo que yo lo único que puedo decir en nombre de la Asociación Agrícola Ganadera como presidente y también con el apoyo de la comisión directiva que vamos a defender todos los activos y el patrimonio de la institución para nuestros asociados, digamos. Perfecto. Bueno, Marcelo, paro el 13 de julio, sí, no, ¿y cuáles son las expectativas con esta nueva ministra de Hacienda? Sí, mira, el paro está anunciado para el día miércoles 13, es un cese de comercializaciones, tanto de grano como de Hacienda, y también se decidió presencia en la ruta, como se ayer anoche tuvimos la reunión en Carvato, y bueno, va a haber concentraciones tanto en las rotondas de la provincia de Buenos Aires como nosotros en La Pampa vamos a una concentración a las 14 horas en la ruta 5 frente del frigorífico Carne Pampeana, como para que el gobierno nacional, bueno, visibilice o sea, que vea como el estado en que estamos los productores, porque la verdad que la incertidumbre es muy grande, si bien ahora asume la nueva ministra, pero no vemos un camino direccionado, hay preocupación y mucha incertidumbre, porque en realidad todavía no, prácticamente no ha hablado. Los comentarios son varios en distintas medidas, pero bueno, hay que ver cómo se arranca esto, pero están muy preocupados porque no solo por el tema de gasoil, sino también por el cierre de importaciones, que es lo que nos va a complicar en los productos que nosotros necesitamos para seguir produciendo. A todo esto, Julián Domínguez, digamos, el tema es claro, que hasta dónde ustedes pueden creer. Él dice que no van a faltar insumos para poder sembrar en virtud de la posible falta de agroquímicos que ya se ha hecho pública. También había dicho en su momento que no iba a haber problema con el combustible. ¿Se ha contactado con los ruralistas en algún momento el ministro Domínguez? No, porque que yo sepa no tengo esa información, pero por eso te digo, y te vuelvo a repetir, o sea, se viene también con el combustible, en su momento se dijo que no iba a haber inconvenientes, y ya casualmente antes de ayer la zona de La Pampa entró en alerta naranja. Entonces, bueno, lo que vemos es que prometen, se dicen muchas cosas, pero en realidad no están pasando, y te digo que es muy preocupante porque no vemos un camino direccionado en el tema productivo. O sea, nosotros ya prácticamente ahora, con la gran sequía que tenemos, se le suma todo esto, porque la verdad que nos está preocupando también mucho más eso, porque como se dice, sobre todo acá en la zona de Santa Rosa, o sea, en el departamento capital, la zona centro de La Pampa, estamos muy muy complicados con la sequía, si nos está yendo ya la fecha para la siembra de trigo, prácticamente nos quedan 10 días más, si no llueve, ya trigo prácticamente no se va a poder sembrar, nos quedaría unos días más hasta mediados de agosto para poder hacer algún cultivo de cebada, y bueno, y estamos con estos problemas faltantes de combustible, que ¿qué sería si tuviéramos las condiciones como para poder largar las siembras? Estaríamos mucho, mucho más complicados. Por eso te vuelvo a repetir, o sea, el panorama es muy, muy incierto y la verdad que preocupa muchísimo. Bien, por lo pronto siguen los planes de este cese de comercialización al 13, que en realidad, digamos, ¿cómo afecta y a quién afecta este cese de comercialización? Afectar en general no va a afectar a nadie, sino nosotros es directamente nos afecta a nosotros que, o a los productores que ese día no vamos a realizar ventas, pero porque tampoco no queremos complicar la vida a nadie, ya demasiado complicado está toda la sociedad, entonces es nada más que decirle al gobierno y que no vamos ese día, no vamos a comercializar en protesta por todo esto que te tengo diciendo, o sea, no vemos un panorama claro y enfocado a la producción, eso es lo lamentable, la verdad que es muy triste, lamentable, y esto si continúa en el tiempo, bueno, no sé para dónde va a salir, pero ya la verdad que la producción y la sociedad está prácticamente no hay perspectiva de que esto vaya a mejorar, lamentablemente, ¿viste? Marcelo, bueno, la exposición agrícola ganadera de La Pampa está prevista, ya lo habíamos anunciado, ¿para cuándo? ¿Qué avance hay? ¿Quiénes pueden solicitar o dónde tienen que ir a buscar su stand? ¿Y a cuánto, mira, ¿no? Sí, exacto. Mira, prácticamente están, casualmente la semana pasada ya quedaban muy, muy pocos stands, gracias a Dios, viste, tuvimos muy buena repercusión de todo lo que es la parte industrial y comercial. La exposición se va a realizar el día, comienza el 28, 29 de septiembre, jueves y viernes, y 1 y 2 de octubre, o sea, el primer fin de semana de octubre. Y bueno, los que quieran se acercan ahí a la oficina del predio, en la avenida Spinetto o entrando por el portón de Chaco y San Juan, pero ya te digo, o sea, la verdad que hay muy buena respuesta y tenemos prácticamente colmado todo el predio, ya quedan muy poquitos estantes. Bien, perfecto. ¿A cuánto va a estar la entrada si ya está definido? Mira, todavía bien no se definió porque acá como que te vuelvo a repetir, acá un día o dos días no sabemos lo que puede llegar a pasar, pero no, todavía no tenemos bien el valor definido, pero no va a ser mínimo porque lo que queremos es que participe la sociedad y que bueno, por lo menos ese fin de semana se acerque toda la familia. ¿A dónde va la plata de la entrada a la rural? ¿Cómo? ¿A dónde va la plata de la entrada a la rural? ¿A qué se asigna? No, mira, el dinero de la rural hay un porcentaje que se va a los que están en ese momento vendiendo las entradas, que siempre es o es Cruz Roja o es el Hospital de Santa Rosa, y después lo otro es para gastos de todo lo que nos lleva la realizar la muestra. Bien. El costo, si te digo, es importante, muy importante, porque bueno, tenemos que prever el tema de seguridad, de baños químicos, bueno, y todas las reparaciones y eso que se hace del predio como para ofrecerlo en condiciones, pero el costo diario es muy elevado. No, sí, eso no me cabe duda, además de los seguros que hay que tener para poder tener semejante... Sí, las habilitaciones municipales, sí. Y bueno, con todo como para darle tranquilidad y seguridad a la gente que asiste a esos días. Bien. Marcelo, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Quiero dejar el micrófono a disposición para que agregues lo que quieras agregar o invites a los productores o a la comunidad. No sé si los querés invitar a manifestar el 13 o para la rural, como vos quieras, dale nomás. Bueno, gracias, mira, en un principio, primero invitar o que se acerquen tanto productores como gente en general a que nos acompañen el día 13 a las 14 horas, ahí en la ruta 5, en frente del frigorífico de Pampeana, y también hacer extensivo, bueno, para fines de septiembre y octubre, que también se acerquen a nuestro predio, que que bueno, estamos trabajando como para brindar una buena exposición este año. Así que invito a toda la gente en general. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, gracias Daniela, hasta cuando guste. Un abrazo.